quedó constituida la Asociación del Espacio de Corea, que inició ya su trabajo. La asociación a nivel civil está integrada por los científicos y técnicos de la rama de aplicación de tecnologías espaciales, así como los profesores e investigadores de centros docentes superiores. Tiene por su misión promover el desarrollo y uso con fines pacíficos del espacio, riqueza común de la humanidad, mediante el enérgico intercambio académico en el país y el extranjero. Como su primera labor, la asociación auspiciará en noviembre el Seminario de Ciencias y Técnica Espaciales 2016. El simposio se efectuará dividido en las ramas de materiales y elementos espaciales, ciencia básica, tecnología de aplicación, ciencias sociales y otros, con el tema de la construcción de la potencia civilizada socialista y las ciencias y técnicas espaciales de Corea.